Saludos a Arancho Mundo desde Buenos Aires, en los estudios de la nave de Osberg, enclavados muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Esto es el noticiero de las Pampas Argentinas. Hoy con otro programa especialísimo. No nos cansamos de hacer programas especiales porque, bueno, nos llega gente que es muy particular y queremos aprovechar y compartir con ustedes hasta el último de los suspiros de cada programa. Señoras y señores, el personaje que nos ocupa hoy en día tocó en algún momento y cómo y con qué protagonismo en esta banda. Against the Wind sonando para todos ustedes y Stratovarius para arrancar el noticiero de las Pampas del día de hoy. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, un honor y un placer tener un invitado de lujo como Timo Tolki aquí con nosotros en los estudios. How are you doing, Timo? I'm doing fine, thank you. Okay, thank you very much for being here. It's a great honor and a great opportunity also to, know a lot of things about your recent steps in this complicated world of music. Well, it's not so complicated. Bueno, le digo que es un honor y una oportunidad de enterarse de muchas cosas de lo que está pasando en este complicado mundo de la música y me dice que no es tan complicado. I would like to start with your book because it's also about your life, is that so? Mm-hmm. Les pregunto si le pregunto por el libro Hymn to Life, that is the name. Okay, Himno a la Vida es el nombre del libro que de alguna manera es una autobiografía, algo sobre su vida. Yeah, it's like it's a book that has been in the works for like almost 5 years. There were 4 different people who tried to write it before already, didn't succeed, and for various reasons. I mean, it just didn't work. And then I thought maybe I should write it myself. And I was like, well, I'm not a writer, you know, so I don't know how to write. So, but then I thought I give it a chance, and I just started to write with the laptop, and you know, and it started to flow, and the whole thing came together, you know, in a few months. Me dice que, bueno, en principio lo iban a escribir otras personas, de hecho 4 personas intentaron y a ninguna le salió realmente, y que luego, bueno, pensó, bueno, ya que hay que escribirlo, quizás podría escribirlo yo mismo, aunque no soy un escritor, puedo intentar. Y me senté un día en la laptop y empecé a escribir y simplemente fluyó y terminó saliendo. It's an autobiography of you, it's like all the whole thing of the music. Well, the insights. Is it gonna be like a polemic or so? Do you think it is? I mean, when you say autobiographies, usually they are about person's life. To try to compress a person's life to a book is impossible. You know, always something is missing. It's not possible. So I had to pick certain points of my life, you know, and this book is concentrating on the years from 75 to 2009, and there are a lot of things about music there, a lot of things what happened to me, you know, when I was a kid, you know, when I grew up, and about Stratovarius productions and all the happenings, and you know, so it's like semi-autobiography, I would call it. Okay. Le pregunto si es una autobiografía, es decir, si se trata de algo de su vida, y él me dice que, bueno, para hacer una autobiografía sobre una persona viva y comprimir todo eso en un libro realmente es difícil, de modo que esta es una especie de semi-autobiografía en el sentido de que solamente abarca los años desde 1975 a el presente, o hasta el 2005, me dijo realmente. Y en realidad lo que él esperaba era mostrar un poco acerca de todo, inclusive de la música y de todo lo que estuvo pasando en los últimos tiempos. Is this a way to cancel all interviews because you are showing it all in this book? So you got what me can there. You ask after this? Yes, it is. Just read the book. You got me there. Dice, sí, lo atrapé. Le pregunto si esta es una manera de cancelar todas las futuras entrevistas, porque está todo expresado y está todo mostrado ya. Entonces, ¿qué vamos a preguntarle? I actually enjoy doing interviews these days, and I have a long career. It's like over 20 years. So I've been doing a lot of interviews. But these days, I mean, there was a time when I really hated them. It's like, I didn't, because usually they're always the same. Mm-hmm. There are some journalists who are not asking the obvious questions, and then it can take like more maybe interesting route, the conversation. But usually I find them very boring. Mm-hmm. But these days I see it more as like the way to serve. The fans have a right to know, you know, about mm-hmm. things. Me dice que, de hecho, él disfruta haciendo entrevistas. No siempre fue así. En una época no lo disfrutaba mucho porque la mecánica de las entrevistas y demás muchas veces te lleva a que te encontrás con periodistas que te preguntan siempre lo mismo, que, bueno, es lógico cada vez que hay, por ejemplo, una edición de un disco o algo semejante, pero que hoy en día lo ve como una manera de servir a los fans, de presentarle a los fans un montón de nuevo material y de nuevas sensaciones y emociones y demás, y por lo tanto es bastante particular todo lo que siente al hacer entrevistas. I think that with this book you are trying to give a big scope about what happened recently from Straight to Barriers to your solo work. Mm. Now, is that right? Because I'm trying to inquire about the content of the book. Yeah. Because it's like asking about film before it comes out. Sí, es como el casting de un film antes de que salga. But maybe some people tried to put you like a sort of madman. Yeah. I did some interviews with you in the past, and yeah. I know it's not kind of the personality for that thing, but some people picture you like, oh, this crazy guy, Timo Tolkien, well, and so. First, you should let me translate the question. Okay. Le pregunto si él piensa que con este libro de alguna manera está cambiando un poco la impresión que dieron algunos cuando hablaban de él como un demente, como el loco de Timo Tolki que hablaba estas cosas. Now, please. Well, you would have to first define what means crazy, mm-hmm. you know. And I'm not plastic, you know. I say what I feel. I would say I have no image, I'm myself. Mm-hmm. So that means inevitably people are going to have strong opinions about you then. If you want to please everybody, that's boring, I think. But everybody can do what they want. In a larger scale, I am a very insignificant piece of ant in the world, you know, mm-hmm. when we look at the things, what's happening. So my craziness is, of course, an illusion of press, you know, and I largely also am responsible for that for myself, you know. Mm-hmm. Dice que efectivamente, bueno, él, por más que sea una como una pequeña hormiga dentro del cuadro general de los eventos de este mundo, bueno, hay gente que prestó atención especialmente a lo suyo y que si uno lo va a tomar como tal, ¿qué significa en realidad estar loco? Él no es una persona flexible, es decir, no tiene una imagen, él es quien es y no es su deber mostrarse, él simplemente habla lo que piensa y dice lo que siente en ese momento. Entonces que alguien se lleve esa impresión a partir de sus palabras, bueno, es algo que él no puede hacer nada, pero sí puede explicar su punto de vista. You kind of recently released Sana, The Water of Light. Do you find some autobiographical elements in that particular metal opera? Is that okay to call it a metal opera? No, it's not okay. Okay, it's good to demystify that too. Well, it's hard to call it metal opera because there's no guitars in it. Okay, very good. Sí, dice que no es muy correcto llamar a Sana, el Guerrero de la Luz, una ópera metálica porque no hay guitarras, es verdad, es cierto. Pero sí en el sentido de que es una ópera, yo le pregunto si hay elementos autobiográficos en ella. Are there elements, autobiographical elements in it? Well, it has sort of my life philosophy in it, you know, and I was thinking, like, when I started doing it, that usually all the stories, the heroes are men. Uh-huh. And in this, I wanted it to be a woman, mm-hmm. you know. So Sana is a woman. But Sana, I thought, is a name of a man. It's a Finnish name. It's from Lapland. Really? Yeah. Oh. But then I was like thinking about a few weeks about that, and I was actually going to McDonald's driving, and there was a girl called San. She had a sticker here because they have their names. And I was like, I couldn't believe what I saw. I mean, it was like 2 weeks from what I was thinking. It's a man's name, and I see this girl. And this record is, of course, it's very easy to ridicule this record because it has that kind of values that the modern society is basically laughing at. You know. Well, we'll go back to these values, but... lo que me contaba básicamente que vamos a empezar por el final, me dice que es muy fácil ridiculizar este disco y este tipo de historia o de presentación justamente porque los valores que se presentan ahí están muy en contra de los que la sociedad actual de algún modo está erigiendo. Pero lo interesante con Sana, Guerrero de la Luz, es que Sana es un nombre finlandés masculino y él en algún momento lo pensó como femenino porque la mayoría de las historias tienen a ese guerrero, a ese héroe masculino. Y un día estaba pasando por McDonald's y vio un sticker de una chica que justamente se llamaba Sana y él decía, mira, justo lo que yo había pensado, o sea que una chica podía llevar ese nombre y se podía transformar en eso. I saw a sort of 7 points into the record that kind of remind me the same philosophy. It is actually from Samurai. From Samurai. Yes. Okay, I was not so carried away with that. Yeah, no, you're okay. You're basically exactly right. The only thing I took out from that was the violence part. Okay. So those are the 7 principles that I try to live my life with. And it's very difficult, of course. Of course, of course. Like any samurai would tell you, it's the most difficult thing in the world. Yeah, but the samurai was really like an ancient way to live for them. And it's called, actually, it's called Bushido. And that you translate the way of the warrior. Yeah. You know. Bueno, le pregunto, o sea, en una cuestión de conexión, sobre todo, porque yo realmente cuando leí los 7 principios que figuran en el disco Sana, The Warrior of Light, dije, uy, qué parecido al budismo zen y demás. Y de hecho me confirma que los samuráis, o sea, el que tomó los principios básicamente de los samuráis del camino del guerrero, del bushido, bushido, que precisamente los tienen quitándole la parte de la violencia. I gotta ask this, do you believe in God? Well, again, you should define what is God. What is God for you? Well, when you say the word God, that brings to my mind first a religious God. I don't believe in any religion on earth. I think they are all just a way to escape. I respect everybody's... I never would say, you know... bad things about anybody's religion unless it contains violence. Okay. But my religion is different. It is in those 7 principles. And if I believe in God, then I would answer, I don't, because God is to me, as I am, I was grown up in Finland in a Lutheran church environment. And God figure is really either punitive or rewarding, which is like a parent, you know. So I find it very hard to believe that a loving father would send his kids to hell. You know, I find it very hard to believe. Le pregunto, obviamente, bueno, si cree en Dios, me pregunta a su vez, pero tendríamos que definir qué es Dios. Le pregunto qué es Dios para él. Y dice, bueno, para mí Dios es algo que tiene que ver con un principio religioso y por lo tanto pertenece a las religiones de la tierra en las cuales él personalmente no cree. No condena ninguna, por supuesto, pero no cree... Para él, la religión son esos siete principios que figuran en Sana, Warrior of Light, y, por supuesto, esos principios aplicables que no entren en conflicto con, por ejemplo, las religiones actuales. Por ejemplo, él no me mencionaba que en Finlandia está la iglesia luterana, que para él hablar de Dios refleja de algún modo eso, y ahí hay un elemento punitivo donde figura lo que es condenación, es decir, lo que es recompensa y lo que es condena. Entonces, le cuesta mucho trabajo pensar que un Dios pueda involucrar ese elemento de violencia de condenar un hijo al infierno. ¿Eh? Esa es más o menos la idea. So, what did you move to write Sana, Warrior of Light? Because it's a very difficult move. Probably God. O sea, dice, ¿qué lo movió a escribir o a contar la historia de Sana? Y me dice, probablemente Dios. But it's kind of a difficult thing for you to imagine Timo Tolkki, the guitarist from Stratovarius and so, to do something like this without guitars and so. I don't think so, because I always have been writing about spiritual things, you know, and about universal brotherhood and love, you know, since the beginning of Stratovarius. Mm-hmm. You know, I always have been doing this. You see the lyrics, and they are... Yes, but music-wise, I'm asking. All my solo records have always been very different. You mm-hmm. know, like Hymn to Life, my second solo record, is like almost like a pop record. Mm-hmm. I see no reason to do something similar than in the main band, you know. Okay. But no record of mine in my discography is planned, because I don't believe in the fact that... I don't think you can... I don't use thinking when I compose. Mm-hmm. You know, it has nothing to do with brain. Okay. My composing is something else. It is not about thinking. Mm-hmm. You know. Le pregunto, bueno, entonces, ¿qué lo llevó a escribir esta obra tan particular que no tiene guitarras? Uno imaginaría que del guitarrista de Stratovarius esperaría otro tipo de material. Él me dice que, bueno, ante todo, en cuanto a contenido, o en cuanto a lírica y demás, lo que él escribe, bueno, no es inédito porque ya anteriormente había tratado de temas espirituales, de amor universal y otros temas, pero con respecto a la música concretamente, sí es verdad que lo que presentó aquí no es tampoco inédito, porque por ejemplo en discos como Hymn to Life él ya había abordado otras formas. Él dice, podría ser un disco de pop tranquilamente, pero sí es cierto que para este disco en particular aprovechó un montón de circunstancias y las presentó de esta manera, ¿no? O sea, mostrando algo que no tiene que ver directamente con el pensamiento, sino con el sentimiento. El sentimiento es lo que fluye. We're going to listen to one of your latest songs, this Exion's Wheel. You like it? Is that the name? Is that the name? Exion's Wheel, yeah. Exion's Wheel, Exion's Wheel. La pronunciación. Es la historia de una condena, precisamente. Recién hablábamos del infierno y es un personaje mítico que está atado a una rueda por todos los tiempos. Greek myth, right? Okay. Bueno, vamos a escucharlo y luego continuamos charlando con Timo Tolkki. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Seguimos, señoras y señores, en esta jornada muy especial porque tenemos un invitado que es muy especial y queremos aprovecharlo y que nos cuente un poco y nos ponga al tanto de todo lo que está haciendo. Revolution Renaissance is an unstable project. It's not a project, it's a band. It was a project. It started as a project when I did the New Era album with Kiske and Summit. That was the time right after I left Stratovarius, and I had composed those songs for Stratovarius, so I took them with me, and I thought, you know, I put them out. I'm a musician, so I have to put them out. And then I started to think if I want to have a band anymore, because the end of Strata was so negative and so full of fights that I thought, you know, maybe I don't want to go to that anymore, because band environment can be really, really neurotic. You know? Dice que, bueno, fue un proyecto en algún momento, pero ahora es realmente una banda. Le pregunto naturalmente por Revolution Renaissance. Y que esto comenzó, por supuesto, cuando salió de Stratovarius, que era un momento muy particular, y en ese momento no quería armar una banda porque el entorno de la banda suele ser muy neurótico, el entorno de las bandas en general, y quería escaparse un poco de eso. Pero actualmente sí es una banda. Lo que vamos a preguntarle ahora es si los cambios de integrantes de algún modo afectan a esa banda. You had some trouble with the members of the band lately, is that right? Well, troubles. It was like, more like personal changes, I mean, basically. I would say that Justin, the bass player, and Mike, the keyboard player, they were just very young guys. They were like 24 or something, and they expected a lot of things when I chose them to play in Revolution Renaissance. And I basically started everything from the scratch, you know, and they expected more stuff, and also, it turned out to be that the music was not what they were expecting it to be. Especially Mike was expecting it to be like a Stratovarius continuation, which it could have been, because again, once again, I really didn't have any direction. I just, you know, started writing songs, which first were like Stratovarius type, but I was like listening to it and I was like, it doesn't work. And this record has been composed with Bruno Agra and Gus Monsanto, the singer and the drummer. And that's the first time in my life I'm composing with somebody else. You know, so we were three guys. We went to Lapland to a cabin. Actually, to the part where Sana begins, the real mountain Sana. It's a mountain called Sana. Ah, there's a mountain. Yes. Okay. And we composed the record there. And it's like two Brazilians in Lapland. Okay, I can see the picture. They were like, you know. Bueno, en realidad, dentro de lo que estábamos charlando, en Revolution Renaissance la cosa comenzó de una manera muy particular porque él quería empezar de cero, y Justin y Mike, dos de los músicos que salieron de la banda, actualmente seguramente esperaban más, o esperaban inclusive, en el caso de Mike, una dirección que fuera más hacia Stratovarius, que pudo haber sido, pero en realidad Timo no tenía ningún plan concreto. Lo que sí me cuenta y me resulta terriblemente interesante es que por primera vez compone con músicos, es decir, no se limita a componer solo, sino que compone con alguien más. Y Gas Monsanto y Bruno Agra, que eran los músicos con los que compuso, se los llevó a una cabaña en Lapland, imagínense, rodeados de montañas, dos brasileros rodeados de montañas, nieve y demás, y estaban como locos, o sea que no le quedaba más remedio que componer o componer, esa es más o menos la idea. So why are you in Argentina doing this particularly? You are doing a clinic, is that right, giving a clinic? No, it's a seminar. It's a seminar, yeah. Okay. It's a seminar. And how did you decide to do it? Because we kind of expected that you came with a band and so and play a real concert. It just happened. I was like, we tried to get a lot of gigs for Evolution Renaissance, but the promoters were really careful because this music is so different from what I've done before in a band environment. Mm-hmm. So basically nobody wanted to book us. Okay. You know. So then I was just staying at home, you know, living a normal life, and I got an email from Brazil asking if I want to come there to do guitar clinics. And I was like, well, I'm not really interested in guitar clinics, but I had the idea for this kind of a music seminar, which is like 3 hours long. And I had it already for 2 years, so that was pretty amazing coincidence then to get this, you know, email, and then it one thing led to another, and then they booked it, and it's like 6 weeks now in South America, and then now they're booking it for Europe next year, and for the States and Canada, and for Asia too. So it seems I'm going to be traveling with the seminar a lot. It's like, and it has a lot of stuff from my philosophy incorporated to music, advices to young musicians. I tell my story, you know, when I was a boy and I started playing guitar, how it developed to a profession, you know, the band things. And then in the end of the seminar, I play with a local cover band my songs. So it's a pretty cool thing. Bueno, le preguntamos qué hace en la Argentina, digamos, solo, ¿no? En la Argentina, en Sudamérica, por supuesto, ya que, bueno, muchos de nosotros lo esperábamos con una banda, de hecho, con Revolution Renaissance o algo similar. Y precisamente lo que cuenta es que en algún momento recibió un mail, ya que es bastante difícil que, siendo una banda nueva y con una propuesta algo diferente de la que nosotros le conocemos habitualmente en Stratovarius y demás, los productores habían sido hasta este momento muy cautelosos, y continuando con esa política de cautela, lo convocaron a través de un email para dar clínicas, con la proposición de dar clínicas que él habitualmente no da, pero sí estuvo dando en los últimos 2 años una suerte de seminario que incluye, entre otras cosas, bueno, la presentación de algunas técnicas instrumentales, el relato de su vida. También, por supuesto, está el tema de los consejos a los músicos. Y bueno, de algún modo todo eso coincidió, porque fue una coincidencia interesante el tema de que él ya tenía preparado este seminario de unas 2-3 horas eventualmente, y además la posibilidad de tocar con una banda soporte en cualquier parte a donde vaya y hacer algunos temas, ya sea de Stratovarius, de la nueva banda, de lo que sea. Con lo cual es una oportunidad muy particular y que se extiende no solamente a Sudamérica en general, que está rodando por 6 semanas, creo que me dijo, y luego irá a Europa y tiene algunas fechas en Asia, o sea que se la va a pasar viajando y presentando todos estos elementos en particular. Next song is for you to choose. O sea, no le vamos a dejar que elija una próxima canción del último álbum. That would be Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Yes. Okay, perfect. We continue with the Greek. Bueno, Kyrie Eleison también del nuevo álbum de Revolution Renaissance Age of Aquarius, y continuamos luego con Timo Tolki en vivo en este programa que hemos dado en llamar, ustedes saben, el noticiero de las Pampas. The court of time. Is there a way to forgive from the depths of darkness? My soul reaches out to you. Forgive us our trespasses. Kingdom and the power and the glory. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Continuamos en el noticiero de Las Pampas con Timo, que tiene todo el tiempo del mundo para contarnos un poco de su historia, y además lo está haciendo fantásticamente, con la mejor disposición y también con la oportunidad única de tener aquí en la Argentina su presencia y la oportunidad de aquellos que quieran ir a verlo. Está justamente antes de realizar la clínica, aunque debíamos decir seminario, eso es lo que corresponde. Tengo que preguntar precisamente por qué ocurrió al final de Stratovarius, porque los fans no me dejarían de otra manera pasar la oportunidad. It's almost an obligation for me to ask you about the whole Stratovarius affair. So what happened exactly in the latest stem of there was a big problem coming on from long time ago, I know, but the latest years was kind of a complete mess. So from your point of view, what happened? Well, it's a very long story. It is a long story, but we have time. Okay. I'll try to translate it piece by piece. Okay. I think it started after Elements 2, Elements 1 World Tour. I mean, we had, like every band has, different personalities, and depending on your personal stage of growth, you deal with them in a certain way. But basically, playing in a band can be very difficult. Mm-hmm. And when there is a clear leader in the band, like I was in Stratovarius, at some point, well, all the time, this leadership is being challenged, you know. And when I joined Stratovarius back in 85, it very quickly became my vision, writing 95% of the songs and most of the lyrics too. And I think every band just has their evolutionary process, you know. And I think we peaked in Elements 1. And after that, it was like we signed this very big deal with Sanctuary, a British label. And that's when the big money came, like really big money came into the picture. And that's then when I think we had like three managers or something at the same time, and the whole mess was like, I started to feel like really weird. And then of course came what everybody remembers, this really weird things started to happen, you know. Okay, let me translate. Okay. Ok, lo que me cuenta, bueno, es que a pesar de que la historia es larga, va a tratar de contarla toda según su punto de vista. Empezando con los problemas importantes que arrancaron, digamos, después de la gira de Elements Parte 1, ¿no? En ese momento se produce lo que él definiría como una especie de desafío a su liderazgo. Pasa que en las bandas donde hay un liderazgo claro, es decir, donde hay una visión de una persona, como era en el caso de él, que componía el 95% de la música y de las letras también, en algún momento se llega a un estadio de evolución donde las cosas quizás no pueden ir más lejos. A él le pareció que eso había ocurrido en Elements 1, que había sido una especie de pico para la banda. Además, también a nivel dinero, a nivel promoción, a nivel impacto en la audiencia. Entonces, en algún punto eso generó una serie de expectativas dentro de la banda y el liderazgo empezó a ser cuestionado también porque había nuevos intereses o nuevas formas de proponer otros caminos. Yeah. And then came this idea to do this stupid publicity stunt, you know, with different elements. Like I was stabbed, and like that's where I actually got my reputation of being crazy. Uh-huh. Before that, there was no. Maybe some people thought I'm an asshole. Uh-huh. That's okay. But with this publicity stunt, where I gave the face to that, that comes from my reputation of being crazy. Because I was like, there was a script, like a Hollywood script, like a film script. What's going to happen each month, you know, to get publicity. Mm-hmm. And Cody Pelto was fired. He left the band. Jörg left the band. But all was a lie. You know, it was all like, everybody was in it. The managers, the record company, you know. This publicity stunt was planned? Yes. Absolutely. The whole thing was planned? Yes. Nothing was true. Okay, hubo un golpe publicitario, por decirlo de alguna manera, en algún momento, en que, digamos, se presentaron una serie de elementos en los que Timo de algún modo vio manchada su reputación, ¿no? El tema de una puñalada, el de que se va, que Timo Cotipelto se iba, de que Jörg se iba, y todo esto fue de alguna manera planeado y armado, que fue un error muy grande y que de algún modo eso empezó a perjudicar toda la situación. So then all these things. There was one thing I did not take into account. And that was because I faced tremendous amount of hate from people because I gave face to this. So it was projected to me. And so I actually, the only thing that is true in the whole publicity stunt is that I really had a nervous breakdown on April of 2004. O sea, lo que él cuenta es que lo que provocó esto inmediatamente es un montón de odio, o sea, por parte de la gente al dar la cara a él por estas cosas, ¿no? Y lo único cierto que había en toda esta historia es que él había tenido efectivamente un colapso nervioso allá por el 2004, ¿no? Pero lo demás no tenía nada de cierto, aunque a él le generó un problema enorme desde el punto de vista de los fans y de todo ese odio que recibió a raíz de estas circunstancias, de este golpe publicitario. And so I was hospitalized for a week or so, you know, for that, and then started a slow recovery. The problem with this was that I'm the only one who has taken responsibility for this, you know. The others are still denying it. It's like I could have means and ways to control alone things like this, you know. The idea was basically to generate insane amount of hate by having a female singer. And all these stupid things, and then reunite the band. So it was all like together with this massive deal with Sanctuary. I'm sure every one of us is regretting that. You know, I have surely stated this in many places, and I talk about it openly, and I have apologized. My fans, this, you know, and I've taken my responsibility for that, but the other guys are not, and that is too bad because everybody was in it, you know. Él dice que, bueno, el tema es que a diferencia de los demás, bueno, él lo tomamos desde donde lo dijo, es decir, él había sido hospitalizado por este colapso nervioso, salió después de una semana, pero bueno, todo lo que involucraba al golpe publicitario en sí mismo tenía que ver con la idea de traer una mujer a la banda luego de haber despedido a Timo Cotipelto y demás, y luego crear la reunión de la banda y generar toda esa publicidad extra, algo que de lo que él se arrepiente muchísimo, pero lamenta que el resto de los músicos de Stratovarius no hagan lo mismo, no tomen responsabilidad por esta mala decisión, que es algo por lo que él siempre se disculpa frente a los fans y a todos, porque en ese momento estaban todos metidos dentro de esta idea descabellada. Hablamos de Sanctuary, hablamos de los managers, hablamos de los músicos, pero bueno, quedó de esa manera, y el verdaderamente perjudicado en toda esta marea de eventos fue él. So, after this happened, how did you compose the whole thing? You tried to continue with Stratovarius after this? Yes, actually the songs were done already. Uh-huh. The songs were also done according to the stunt. I mean, there are songs called United. Okay. And Maniac Dance. I mean, all this is to serve the stunt. Mm-hmm. But I was so sick, I couldn't do it. I couldn't even get out from the bed. I mean, you know, I was so much in pain. So it took me like maybe half a year. I couldn't do anything. Mm-hmm. And then we started trying to piece it together, the album, this black album of Stratovarius, which mm-hmm. I consider as something that I really don't want to even see, you know, because it makes mm-hmm. me feel physically bad. Okay. You know. Justamente le pregunto cómo continuó con el tema de Stratovarius. Bueno, dice que las canciones estaban preparadas todas en función de este golpe publicitario, en el que además, bueno, las canciones iban a reflejar este tipo de cosas, como con títulos como United o cosas semejantes. El tema es que después de que ocurrió todo esto y salió tan mal, él estuvo prácticamente impedido de componer debidamente durante un año y pico. Y cuando finalmente salió el álbum, que es algo así como un álbum negro para Stratovarius, él no quiere ahora ni oír hablar de aquel álbum, porque en realidad siente hasta un dolor físico al evocarlo, ¿no? Es la idea. So, after this, you decided to shut things down and give them all the credits, all the rights of the songs, and so how did that happen? Well, before that, there was still an attempt to, because we did like, we toured with uh-huh. the Black Album. We were here 2 times yes. in Buenos Aires. And when the world tour was over, the tour was, first of all, horrible. I mean, the vibes in the band were like really bad. And after the tour, I thought maybe still to give it a chance. So I thought maybe for the first time that I really compose an album which is like really cool power metal record, because I thought our fans deserve it, you know, mm-hmm. after all this shit. And so I wrote songs which came out as Revolution Renaissance New Era. Uh-huh. And my decision to leave Stratovarius was because we tried to record those songs mm-hmm. in March 2007 in Helsinki. And that was a disaster, that session. It didn't work. It was just awful. It was like nothing was left from what was there before. Uh-huh. And I realized that this is over. I mean, it just doesn't work. And so we left the tapes, and we had some gigs booked for the summer, like festivals. And I was in Wacken playing to 40,000 people. Mm-hmm. When we played this song called Last Night on Earth. It's a new song. And during that song, I realized that this really is over, because I was looking around and I saw like, I see 40,000 people and I see a band that has nothing in common anymore. It's like totally separated mm-hmm. instead of united. And after that, I made a decision to leave. And the last gig was in Spain, in Madrid, mm-hmm. in October 2007. And I knew it's the last gig for me, at least. Mm-hmm. I didn't tell the guys because I thought, why, you know? Mm-hmm. cool gig. Why to spoil it for them? I knew it's my last gig. Yes. So for me, it was very hard to play. Vamos a traducir. Let's be translated. Bueno, antes de que la cosa realmente quedara fuera definitivamente, quiso darle una chance más y de hecho hubo un par de giras que los trajeron en algún momento a Argentina, es decir, a Stratovarius. Pero después de eso la idea era grabar algunos temas como para armar un buen álbum de power metal, algo que les debían a los fans luego del bochorno de este golpe publicitario que salió mal. Y realmente cuando intentaron grabarlo salió verdaderamente mal. Nada funcionaba, no había nada del viejo sentimiento ahí presente y entonces no valía la pena. Hicieron todavía algunas presentaciones, algunos shows. Él estuvo tocando en Wacken delante de 40.000 personas y de golpe, mientras sonaba la canción Last Thing on Earth, él se dio cuenta de que la cosa no iba más. Es decir, los compañeros que tenía alrededor no tenían nada que ver con lo que él estaba haciendo y no se sentía como fuera absolutamente de todo. El último show, que fue en octubre del 2007 en Madrid, en España, para él fue el último show. No se los dijo a los demás porque pensó que no lo iban a entender, pero para él fue durísimo porque él era consciente de que estaba dando el último show realmente. So, when you parted ways with them, how was this this crazy thing? It's kind of crazy because you, as you said, you composed or wrote 95% of the material of Stratovarius and you gave the rights directly to them. Not directly. No? How was it? Well, first, I explained them the reasons why. You know, for me, the band was dead. Everybody hated each other, as I saw it. And it's like a Pink Floyd story. Mm-hmm. It's almost the same. Except that they went to court, and I didn't want it. I mean, I owned the name Stratovarius, you know, and all the musicians had a contract with me, always. So it would have been very easy for me to just stop them, you know. Mm-hmm. And but I felt this I felt very, very negative energy coming to me from mainly from Jörg and Timo, and I cannot work in an environment which is where I think that somebody hates me, you know. Mm-hmm. I become paranoid because I'm very sensitive, and I feel if somebody's, you know, mm-hmm. I feel the vibes physically, actually. So I didn't hear from them for a while, and then I heard from somebody that they are going to continue as Stratovarius, mm-hmm. which never even came to my mind, you know, when I left. I thought, that's it, you know, they are, whatever they're going to do, they do, but to continue without me, with that name, because my original statement said that there is no Stratovarius without Koti Pelto, me, Jörg, Jens. Mm-hmm. So you never thought that they would continue? No. I never even came into my mind. Your mind. No, because I saw how the situation was. Mm-hmm. You know, it's like everybody comes to me, like Jörg comes to me and complains about Koti Pelto, and Koti Pelto comes to me and complains about Jörg. Mm-hmm. I mean, the band leader is always like this. That's okay, but I mean, the band was sick, and so my reason then, when I heard this, because it has a lot to do with why I did it. It has a lot to do with my life philosophy. Because mm-hmm. the very thought for me, for them to continue as Stratovarius without me, was so arrogant. Mm-hmm. Then I thought, I don't want to say evil, I say arrogant. Mm-hmm. That I thought, then just have it all, you know. Mm-hmm. And so I gave them the name, and I gave them all the rights to the whole catalog of Stratovarius, even to the records they don't play in, mm-hmm. to cut this thing, that I don't want to have anything to do with this. Bueno, lo que me cuenta es tremendo en el sentido de que no creo que haya habido muchos casos como esto. O sea, él es el dueño del nombre de Stratovarius y de la mayor parte de las composiciones. Y en algún punto llegó a sufrir muchísimo, incluso físicamente, el odio que estaba viéndose generado hacia su persona por, bueno, principalmente me dice de Jörg y de Timo Kotipelto, pero todo lo que sucedió en aquel tiempo lo fue absorbiendo, y en un momento dado la declaración era que, bueno, sin Timo Kotipelto, sin Jörg, sin Jens, etcétera, etcétera, no había Stratovarius. Entonces jamás le cruzó por la mente que a ellos se les ocurriera continuar con el nombre de Stratovarius. Pudo haberlos detenido o pudo haber hecho algo para evitarlo, pero para cortar definitivamente con esta arrogancia, él no quiere decir maldad, él quiere decir arrogancia, decidió tomar esta movida, hacer esta movida inédita dentro de lo que conocemos como el negocio musical, que era ceder absolutamente todos los derechos de los derechos discográficos, los derechos de autor y demás a los miembros de Stratovarius con el nombre e inclusive, digamos, en aquellos discos en los que ellos no participaron, lo cual es bastante, bastante particular. De hecho, creo que voy a preguntar o voy a repreguntar ahora por eso. Do you think that they received this message, no, right? They didn't receive this message. Never. It never happens, you know. Mm-hmm. I mean, when you people see things from different perspective, and at the end of the day, what matters is, to me, what I did, you know. To be in peace with yourself, yes. You mean? Okay. And they didn't get the message, of course. Mm-hmm. You know, very few people do. You know, very few people can look to the mirror and see, like, who they really are, mm-hmm. You know. And I didn't expect them to get... It was really not a message. It was just that I wanted to cut all the ties with this. This is a big gesture to make, so they kind of get some message from that. Oh, this guy did something, well, wow. Well, for me, it's like I don't cooperate with evil. Mm-hmm. You know, if there is something evil or bad or negative in my life, like, of course, I face it every day, but in my immediate circle, mm-hmm. then I cut that, you know. I say, I don't let that enter into my energy, mm-hmm. you know. And there was only one way to do that, and was that. And I also believe that everything in this world comes back to us. Mm-hmm. Like, you know, a karma, for instance. Yes. That's, yeah. Ok. Bueno, le digo, bueno, es un gesto muy importante el que él tuvo, y bueno, si piensa que recibieron el mensaje los miembros de Stratovarius, él me dice que para nada, pero que lo importante es que él, para él significó cortar con todo el mal, porque él no quiere tener nada que ver con continuar con el mal y prefiere cortarlo, apartarlo. Obviamente se enfrenta al mal en diversas formas todos los días, pero él prefiere mantenerlo lejos, por lo menos, que es su manera de proceder y de estar en paz consigo mismo, ¿no? Es realmente un gesto muy importante el que tuvo y bastante inédito. Yo no me canso de subrayarlo. Vamos a continuar con un tema más de Revolution. Another choice? The title track. The title track, yeah. Age of Aquarius. Yeah. Bueno, vamos a ir con el tema que da título al disco. Quiero recordarles que estamos pasando como fondo Sana, Warrior of Light, el disco Journey to Crystal Island. Is it going to be a second part? Mm-hmm. Yes? Okay, we'll talk about that. Yeah. Va a haber una segunda parte, pero la primera parte, tanto como el nuevo disco de Revolution Renaissance, que han sido editados en Argentina, se consiguen en todas las disquerías a través de Del Imaginario. O sea que por lo menos tenemos ese acceso, igual que la oportunidad ahora de verlo en una gira de seminarios a Timo. Vamos con Age of Aquarius y a continuación cerramos una nota que está siendo realmente fantástica. What does it mean to die if you can live until the end of the world? Thank you. chosen one, and still you can see. Are you blind? Days go by, the hole grows deeper. De grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. There are things that you don't understand. Your mother, you. Le vamos a preguntar a Timo en esta particular nota que yo realmente... A veces las notas son un poco cansadoras, son un poco extrañas, no sé cómo decirlo. Pero más cuando son estas notas con un artista extranjero que hay que traducir todo el tiempo y no está muy pendiente justamente del oficio de traducir. Pero en este caso debo decirles que la estoy disfrutando muchísimo porque lo que está contando realmente... es especial y no creo que se haya dado muchas veces lo del gesto que mencionábamos anteriormente. Vamos a colgarnos con otra parte que era lo que habíamos hablado en algún momento, lo habíamos presentado como primicia aquí en el Noticiero de las Pampas, sobre el tema particular de Project Strato, que es un proyecto que salió apenas se conoció la decisión de los miembros de Stratovarius de continuar como tal. What was this thing about Project Strato that was after the Stratovarius thing? What, Antikonen, Jari Kainulainen, Tuomo Lassila, the whole big team group from the beginning. That's still there. I mean, we are still doing it. That's just one record, you know. Ah, okay, we just one record. Yeah, like just getting together, you know. I called Tuomo and we met like after 15 years. I hadn't seen him for 15 years. Uh-huh. And we met in the studio, Antti came, and it's like, I see this guy, it's like what has happened, like 15 years, where has it gone? So, and we talked about, you know, doing like a sequel to Dream Space record and just having fun, you know, because Dream Space was recorded in a very weird circumstances, like in different places, not in the studios, but in the houses, uh-huh. you know, with portable equipment. So it was like in the countryside of Finland, and not in a sterile studio. So that was the idea, and it still is, you know. I mean, the songs are basically ready, and we are signed to a very small Italian label, and then in Far East we are signed to JVC. Mm-hmm. So, and I guess I should sing again, you know. Dice que va a cantar de nuevo finalmente Timo, como era en las épocas de Dream Space, y que hacía con Tuomo hacía 15 años que no se veían, y de hecho cuando se encontraron dijo, bueno, ¿qué fue de estos 15 años? ¿Qué nos pasó? Y la idea era simplemente hacer un disco, es algo que van a hacer efectivamente, ya están grabados los temas. Volver un poco al tema este de grabar un poquito en cada lado, en las casas de cada uno, y hacer lo mejor posible. Va a salir a través de una de un pequeño sello italiano y en el lejano oriente a través de JBC, así que la idea es tenerlo preparado. Some people saw this thing like a sort of competition with Stratovarius because of the name of Project Strato. Has it something to do with that? Well, for me, Stratovarius doesn't exist anymore, okay. So it's no competition. But I was very aware of the idea that if that is the reason to do the record, then I won't do it. Okay. You know, it has to come from right reasons. Mm-hmm. So that was what I had to really, really think about. Claro, le pregunto si lo que sospechó alguna gente de que este Project Strato iba a ser como una especie de competencia de Stratovarius o de revanchismo luego de que Stratovarius continuó. Bueno, él dice que si esas fueran las razones ni siquiera lo consideraría, porque la idea de hacer este disco tiene que ser por las razones adecuadas. Para él, de todas maneras, Stratovarius está muerto y ya no significa nada realmente, no es el punto en absoluto. I'm curious, this tattoo in your arm, what does it mean? Le estoy preguntando que porque él tiene, no sé si ustedes saben, en su brazo derecho él tiene un tatuaje muy particular. Estoy preguntando qué significa. It is Sanskrit language. Sanskrit. Yeah, it means basically eternal union. Ajá, unión eterna, dice que significa esto. When did you do that? I did that, I think, 2 years ago. Ajá, lo hizo hace 2 años atrás. And why? It's well, part of your philosophy that evolved. Yes, okay. Very much. I saw this. I saw this in a book, and it has good energy, and I wanted it. And I have other tattoos as well, but this hurt it very much. But it basically it has. This is a sign of a universe. Here, and it has 7 characters. So. Son 7 caracteres, el primero de los cuales significa la unión del universo. Bueno, el sánscrito es uno de los idiomas más especiales de la humanidad, es algo así como el idioma hindú culto de otros tiempos. Y lo que tiene de particular es que tiene otros tatuajes también que reflejan esos. After your nervous breakdown, this whole thing just surfaced with more powerful than before? That was a longer development in my life. It started around 98, 99, when I actually entered psychotherapy. And I went through over 7 years of psychotherapy. I've been talking about these things in my book as well. Mm-hmm. And I've been talking about these things very openly in public, in the interviews too, about my childhood, like my father committed suicide when I was 12, mm-hmm. and how that affected me, you know. And it's just so weird because when I look at my life now and I'm like 43, it's like all fits, you know. So I don't believe that there have been negative things in my life anymore. I'm past that period. So I've gone to a place where I can live in the very present moment, and mm-hmm. I don't worry about the future or tomorrow, you know. I live now. Neither the past nor the future. Yeah, and that is, I guess, what most people try to achieve, either consciously or unconsciously, because that's all we really have. I mean, Uh-huh. Bueno, me cuenta que, o sea, yo le pregunto si todo este sentimiento de amor universal y toda su filosofía emergió especialmente luego de su colapso nervioso, y en realidad me dice que desde antes, desde el 97-98, cuando empezó con psicoterapia, que es algo que además estuvo contando abiertamente en reportajes y en su libro, por supuesto, en Himno a la Vida, Hymn to Life, que seguramente pronto veremos traducido al castellano, porque está traducido, la idea es traducirlo a 7 idiomas. El tema es que todo esto que se ha venido dando y que ha venido observando desde los 7 años, con aquel evento tan particular que fue el suicidio de su padre, de algún modo todo lo que ocurrió en su vida hasta hoy en día, que tiene 43 años, parece haber caído en su lugar, todo parece tener sentido hoy en día, y por eso mismo la idea de que no le importa ya lo que ocurrió en el pasado ni estaba demasiado preocupado por el futuro, es algo que lo tiene hoy en día en un presente con una actitud muy particular, y esa actitud realmente le da una paz que, créanme, la transmite. Yo recuerdo haber hecho una nota con Timo hace un tiempo atrás y estoy frente a una persona mucho más tranquila, mucho más serena y sobre todo mucho más confiada de lo que estaba entonces. So, Timo, what about the future? What is the future for you now? O sea, le estoy preguntando cuál es el futuro ahora, cuáles son sus planes, sus proyectos, about projects, about next steps and so. Well, I think that whatever is, you have this saying here, que será, será. Sí, yeah. El que será será la canción. That's sí. How I see it. Uh-huh. Okay. I do have, of course, have to plan a little bit my life, but I really live very much like in the present and don't plan things. And they happen, you know, because I think I'm on a path, you know. Mm-hmm. And I believe that everything that happens to me now has to happen. Mm-hmm. Therefore, I don't get pissed off when I'm in a traffic jam and everybody else is like losing their minds. I am just sitting there because I know this is where I have to be. Mm-hmm. You know, of course, I'm not Mr. Perfect. Every now and then I get, you know, angry and stuff like that, say or write stupid things. But I always try to keep this, that I respect people, and if I do something, if I hurt somebody, I apologize, you know. Dice que lo que será, será, y que por supuesto algo de planeamiento va a tener que tener en su vida, porque bueno, de eso se trata, pero al menos tiene el camino, el sendero que quiere seguir, y eso le va a permitir hacer las cosas lo mejor posible. Él ya no es el tipo que se vuelve loco en un congestionamiento de tráfico. De hecho, podría pasar en cualquier momento y él estaría sentado en su coche esperando tranquilamente mientras el mundo alrededor se pelea o se disgusta o se enoja, lo cual no quiere decir que en algún momento él tampoco se enoje o tenga actitudes de hablar o escribir cosas que no vienen al caso, porque bueno, se trata de decir lo que se piensa también, pero por lo menos está mucho más tranquilo y mucho más acorde a todo. Timo, thank you very much for this fantastic interview. You're welcome. I hope that you've been comfortable doing very much. It. Very much. Thank you. This is very special, and I would love if you send a big greeting to our audience from this particular program in Argentina. Your fans in Argentina, mostly. Yeah, I mean, I had a signing session yesterday, and it was like... I was a little bit nervous of going into this seminar tour because I didn't know how people would react to me after all the things that had happened. And it was amazing. I mean, I was like really touched about that. And since I came here for the first time, which is like 10 years ago or something, the first gig, always felt in Argentina like that the people are really warm, because you guys hug and kiss, you know. I mean, even guys kiss here. Yeah. And that is that's incredible, you know. For me, it's like I think this is wonderful. It's like it's unique in the world. Yeah, I know. So all I can really say is like a humble thanks for everything and for the support, because it makes you humble when you see people who come to see you and they are like, they show you that much love, you know. Bueno, Timo nos despide de esta manera, o sea, contándonos un poco que estuvo en una sesión de firma de autógrafos en el día de ayer, y él tenía un poco de miedo, estaba un poco nervioso con toda esta situación del seminario y demás, de cómo lo iba a tratar la gente, además de todo, después de todo lo que pasó, y se encontró con mucho amor, mucho respeto, y sobre todo con un país donde pasa algo que no es frecuente en el resto del mundo, que es que todo el mundo se saluda con la mano y con un beso. Hasta los hombres lo hacen, eso es muy raro. Entonces envía un humilde agradecimiento, porque el amor que ve alrededor para él es un símbolo de que uno tiene que estar agradecido y hacerlo humildemente todo el tiempo. Thanks to you, Timo. Thank you very much. Thank you. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Lo pidieron, lo tuvieron. Esto ha sido un programa especial con Timo Tolki, compartiendo una charla intensa y muy amable. Y pasaron muchísimas cosas. Se supone que este es un reporte semanal acerca de la escena local y de lo que pasa, pero no hubo oportunidad de hablar mucho. Lo que sí, a nivel personal, a título personal, tengo que agradecer es a todos los que vinieron en el día lunes a la presentación de mi novela El Infierno y los Seracantos. No podría agradecerles a todos realmente, no me acordaría ahora, pero sí quiero agradecer a los que compraron el libro y a los que van a ir en futuras presentaciones a firmarlo, igual que en el día de ayer. Así que muchas gracias, y por supuesto nos vemos en el próximo programa de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Chao, gente.